Lo que me pareció interesante es este rescate que hicieron sobre la esclavitud. Me parece que el trabajo que se hizo en ese sentido está bueno, como una conciencia de lo que se invisibilizó hasta ahora y hacer como generar una conciencia colectiva por parte de nosotros y por parte también de la gente que nos vino a ver, como capaz de repente no lo tenían tan en cuenta o convivían con ese, no lo veían, o está bueno como refrescar ahí la memoria.